de otra noche me morobe. Al despuntar la aurora, partimos de viaje por las tierras amarillas de Guané, despidiendo nuestro Mazda 2005. Antes de venderlo para su trayecto a Europa, atestiguan su fe en el Creador, en Dios, en la bondad, en el amor. ¿Cómo nos deleitan estos días? Hubo ayer me